seguir discutiendo Casa Blanca, concurso de cargos jerárquicos, el tema del salario está cerrado y fue así explícito desde el momento en que terminamos la octava reunión. Estamos dando más que el año pasado. El año pasado terminó con 44%, no sé qué gremio terminó con esa, con ese guarismo. Estamos ofreciendo el 22,4, a julio llegan al 26,4, le estamos dando suma fija de 1.500 pesos, le ofrecimos juntarlo en mayo si hacía falta y había algún inconveniente respecto de la inflación que venía. Entonces, creo que lo que siempre me prometieron que no era político, termina haciéndolo, porque ya escuché expresiones en distintos medios que hace un ratito escuché que por suerte me voy y que debe necesitar un cambio de gobierno, y el otro día escribieron que si no puedo manejar 400 o 500 empleados me tengo que, no puedo ser legislador, con lo cual esas expresiones ya quedan a la vista de que están haciendo una postura política también de parte del gremio. Y lo que yo les quiero avisar y además darle la tranquilidad a la ciudad, que yo administro, por más que esté en campaña y que sea legislador, sé lo que puedo dar, sé lo que puedo manejar y lo que hicimos durante todos estos años. Los sueldos no son paupérrimos, ellos están engañando permanentemente con la información que dan, cuando hablan solamente del aumento del básico, el aumento del básico después está acompañado, perdón, después está acompañado de otro montón de factores que no termina siendo ese aumento real. Porque, por ejemplo, con solamente aplicar el 40% de zona que se aplica en estos salarios, se sube sustancialmente el aumento. Así que yo creo que está, como a una se le pasó, se va de madre, no sabe contener las expresiones. Yo entiendo que la gente quiera ganar más, pero comparativamente con muchos de los gremios existentes y el trabajo privado, estamos pagando muy bien por 6 horas de trabajo, el sueldo mínimo que está cualquier empleado municipal, como sueldo mínimo a partir de este aumento, tiene garantizado casi 19.800 pesos, que no parece poco. Lógicamente eso cuando quiere comparar, comparar con la justicia, que lógicamente todos quisiéramos ganar con la justicia, quizás vos como un hotel también te gustaría, sería interesante ganar de esa manera, pero los sueldos son otra cosa. Los sueldos hay que manejarlos de acuerdo a los ingresos. Y lo que le estamos dando es la posibilidad de negociar a fin de año con una sentada. Le ofrecí sentarnos en mayo, si hacía falta, ninguna cosa que hicieron, y bueno, que sigan lo que tengan que hacer. Hoy uno de los puntos que cuestionaban respecto a este, de esto que está marcando, de la posibilidad de reunirse a mitad de año, es que en el acta que se firmó dice que queda todo sujeto a las posibilidades de la municipalidad y no a una cláusula gatillo, si se quiere, este, en función de la inflación. Y que ese es uno de los por los cuales el SOGEM no acepta. ¿Y por qué no miente? Porque, a ver, si los ingresos empiezan a disminuir o mantenerse estables, yo no tengo que pagarlo. Entonces yo tampoco voy a decir, voy a terminar el contrato del pavimento, voy a contar el contrato de la manzana histórica, voy a terminar el contrato de un cordón cuneta para poder. Entonces tenemos toda la discusión que hemos mostrado durante todos estos años. Si ustedes hacen el reconto de cuánto aumentaron los sueldos, enorme. La relación cuando yo entré entre el director y el sueldo del intendente era de 3-1, 3,1-1. Hoy estamos en 2,1. Yo fui descendiendo los sueldos de los funcionarios respecto a los empleados, y la segunda cosa que hice es, antes usábamos el 50% de gasto de libre comunidad y hoy estoy en el 60%. Porque me parece justo que ganen más, pero todo tiene un límite y es lo que hablo, de la verdad.